Muy buenos días, amada Iglesia Altar y amigos que nos están escuchando a través de este mensaje. Esperamos que hayan amanecido muy bien, llenos del amor de Dios y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy queremos regalarles una semilla muy especial que sabemos que va a dar fruto en sus vidas en el tiempo del Señor y fruto abundante sobre cada uno de ustedes. Y para ello, quiero que vayamos al libro de los Salmos. Acompáñennos, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 15. Y voy a leer a favor de ustedes en la versión Reina Valera 1960. Leemos la palabra del Señor en esta hora y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y esta es una hermosa semilla que queremos compartirles en esta hermosa mañana, porque muchas veces usted y yo nos hemos preguntado qué es lo que desea Dios acerca de nosotros. El salmista lo describe en este precioso salmo y nos da una serie de características las cuales nos llevan a saber lo que Dios desea del corazón de cada uno de nosotros. Y una de esas características, en primer lugar, es la integridad. Recordemos que la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. Cuando piensas que estás totalmente solo y tienes la oportunidad entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, eliges el hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo. Eso es integridad. El que habla verdad, es decir, el que no habla mentiras, el que siempre, independientemente de la situación en la que se encuentre, siempre puede decir la verdad sin estar engañando a las personas, sin estar buscando un provecho propio, siempre puede hablar verdad. El que no calumnia con su lengua, es decir, el que no levanta chismes de nadie, el que ama a su prójimo y es misericordioso. El que es justo aún en las finanzas y no admite el soborno. Que Dios nos ayude, amada Iglesia Altar y amado amigo que nos estás escuchando, a vivir una vida agradándolo a Él. No es difícil cumplir con todas estas características y aún más cuando estás viviendo cerquita de la presencia del Señor, porque sabes que si estás del lado de Dios, todo va a estar bien y todo está bajo su control, bajo el control de Dios. Que Dios les bendiga.